por otro año más. Muchísimas gracias. Desde Jujuy, el grupo Felicidad. Los carnavales, el norte me esperará. La serpentina, chicha y albahaca ya se preparará. Las comparsas, las bandas se agrupan, los diablos ya salen. Estás llegando a tu pueblito, tu cholita bailará. Ay, mi carnaval, por tu culpa llegando estoy. Olvidaré, a Jujuy siempre volveré. Ay, mi carnaval, por tu culpa llegando estoy. Nunca olvidaré, a Jujuy siempre volveré. Arriba los fortineros, con mucho cariño. Seguimos bailando, seguimos gozando. Los ácidos, tengo sed. Los alegres están en Tumbaya, los fortines en Tilcara. Avenida Cerro Negro y Ácido están en Maimará. Busca chupas en Guacalera, puya puya en Uquía. Vamos acá, luego abra pampa, llegamos a la que acá. Ay, mi carnaval, por tu culpa llegando estoy. Nunca olvidaré, a Jujuy siempre volveré. Ay, mi carnaval, por tu culpa llegando estoy. Nunca olvidaré, a Jujuy siempre volveré. Tumbaya también, muchas gracias a los alegres. Seguimos, seguimos. Desde Jujuy, el grupo Felicidad. Ay, mi carnaval, por tu culpa llegando estoy. Nunca olvidaré, a Jujuy siempre volveré. Ay, mi carnaval, por tu llegando estoy. Nunca olvidaré, a Jujuy siempre volveré.